Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 354, el día 13 de marzo del año 2023. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Y ¿por dónde vamos a ir hoy? ¿Por dónde vamos a ir hoy? Es lo que tenemos que contarles. En primer lugar, vamos a pasar las coordenadas. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir en esta trinchera comunicacional dentro de la retaguardia? Las noticias fidedignas. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y hoy tenemos la compañía del profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Cómo le va? Gracias vale, por bien. Estar acá no, compartiendo este viajecito. Por favor. Y vamos a dar con una especie de hojita de ruta, carta de intención por dónde vamos a ir. En primer lugar, el hecho político que demuestra de qué forma el totalitarismo en la Argentina avanza, ya no sobre las libertades individuales de las personas, sino directamente sobre la democracia. Para eso vamos a escuchar un recorte del diputado nacional Leopoldo Moró hablando sobre el tema de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de esto, la palabra de Máximo Kirchner en el campamento que se hizo en la Universidad de Avellaneda, es justamente con esta intención de empezar a prepararse para conseguir explicitar cuál es el proyecto, cuál es la propuesta que se le va a hacer al electorado en las próximas elecciones de este año 2023. Una particularidad que está sucediendo en el mundo, esto tiene que ver con el 8M, ¿no? El día de conmemoración por la reivindicación de las libertades de las mujeres y su integridad, no solamente física, sino social y económica. Encontré que en España hay una división bien profunda, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, desde la vista feminista, y hubo dos marchas, una feminista con personas abolicionistas, esto es que repudian la prostitución, y la otra marcha de los trans, de las personas trans y prostitutas. Y vamos a comentar de qué se trata esta diferenciación. Luego, algo que está sucediendo en Israel, que no es muy común ver en Israel movilizaciones masivas, pero se vienen dando ya desde hace prácticamente 15, 20 días, prácticamente siempre, todos los días, de forma cotidiana, marchas que hasta han impedido que el primer ministro Benjamín Netanyahu abordara un avión y tuviera que llegar al aeropuerto con helicóptero. Y vamos a explicar, porque se hace difícil entender desde aquí cuáles son las cuestiones que hacen que se movilice de esta manera la población en Israel. Y vamos a encontrar que hay vectores que son comunes, a pesar de las diferencias, pero a los grandes rasgos son comunes a lo que nos está sucediendo a nosotros, respecto a la injerencia del Poder Judicial, como erigiéndose como un poder autónomo, más allá de los límites que impone la democracia en cuanto a la división de poderes. Bueno, y justamente esa es una de las cuestiones que está en protesta y que está en discusión en Israel. No quiero dejar pasar algo que está sucediendo y que va a suceder, que tiene que ver con un juicio que se va a hacer a unos espías policías, policías. Esto va a suceder entre el día de mañana y el 16, o sea, entre el día martes, miércoles y jueves de marzo. Tendrán lugar las audiencias en el marco del juicio oral contra Américo Balbuena. ¿Quién es Américo Balbuena? Es un espía o pluma, como le dicen en la jerga, de la Policía Federal, que estuvo infiltrado en la agencia de comunicaciones Rodolfo Walsh durante más de 10 años, entre el año 2002 y 2012, haciendo espionaje ilegal sobre organizaciones políticas estudiantiles de derechos humanos, que intervino en conflictos con los trabajadores, que espió a los familiares de Cromañón y a las víctimas de trata. También están imputados dos de sus jefes de la Policía Federal, Alejandro Sánchez y Adolfo Ustares. Es un caso testigo y de enorme importancia porque es inusual lograr que sean enjuiciados espías que se infiltran en organizaciones políticas, en medios de comunicación o entre los manifestantes. El juicio se desarrollará en la sala de audiencia del segundo piso de Tribunales Federales de Comodoro Py y estará a cargo del juez Daniel Rafecas. Los fiscales serán Carlos Stornelli y Ariel Ketty. En representación de los querellantes de la agencia Walsh y organizaciones denunciantes estarán Miriam Bregman, Matías Naufieri, Liliana Macea y Carlos Platowski. Queríamos no dejar pasar esta circunstancia, esta situación, que creo que nos atañe a todos, porque realmente nos atañe a todos, porque es muy importante saber, por ejemplo, por qué no se detectan los espías, sean de agencias de inteligencia o sea de las policías o de cualquier servicio de seguridad. Por ejemplo, una forma de detectar sencilla sería verificar en el ANSES cuáles son las jubilaciones que cobran estas personas. ¿Cobran jubilación? ¿No cobran jubilación? Sí, cobran jubilación. Pero ¿qué pasa? Tienen una particularidad. Tienen cajas especiales de jubilación. Por lo tanto, sus datos no figuran en el ANSES. Sus datos están escondidos, sus datos no aparecen como información pública y sensible, como debería ser. O sea, realmente todos los que cumplen función pública no pueden estar cobrando dos sueldos. Es algo que está prohibido por la ley de gasto público, que está prohibido por la ley de ética pública. Sin embargo, estos personajes, siendo espías, no solamente lo pueden hacer, sino que están a cubierto de la mirada de aquellos que queremos saber qué es lo que pasa y que queremos tener las formas de detectarlos. Bueno, la forma de detectarlos es verificar doblemente los datos, uno en el ANSES y otro en las cajas especiales que tienen los policías o que tienen los servicios de seguridad o que tienen los espías y algunos empresarios que también aportan en cajas diversas. Digo, si vemos que este tipo estuvo infiltrado, el que acabamos de relatar, 10 años en una agencia tan importante como es la agencia Walsh, donde hay un caudal de militantes que tienen experiencias, en luchas y así todo no fueron detectados, creo que deben existir muchísimos más y que, digamos, nos toman para el churrete hablando mal y pronto. Y antes de empezar, ¿no?, respecto al acto que se hizo este fin de semana en la Universidad de Avellaneda y las palabras de la vicepresidenta el día viernes en la Universidad de Río Negro. Creo que tanto Cristina Fernández de Kirchner en su alocución, en la cual más allá de subjetividades emocionales, particularidades que pueda tener o no la vicepresidenta, lo que explicitó en números es el tamaño, la profundidad de la degradación que estamos viviendo como país. Y demostró palpablemente que el pacto que se hizo con el Fondo Monetario Internacional no fue combatido ni siquiera interferido por Cristina Fernández de Kirchner, porque relata con nombre y apellido el momento en que fueron a buscar su conformidad, incluso desde el Fondo Monetario Internacional, ofreciéndose los agentes a viajar para entrevistarse con ella, para recabar su opinión, a lo cual Cristina respondió que ella no es la que está a cargo de la negociación, que el que estaba a cargo en ese momento era el ministro Guzmán, y que ella no tenía nada que decir, porque el que lleva la negociación es uno, no hay tres ventanillas para llevar la misma negociación. Pero por otro lado, tampoco podemos ignorar la gravedad en la cual estamos metidos. El solo raconto de los vencimientos que tenemos desde el año 2024 en adelante, que hablan de 23.000 millones de dólares, 26.000 millones de dólares, todos los años, no nos dejan margen para el crecimiento, no nos dejan margen para el desarrollo industrial, no nos dejan margen para generar dólares para pagar esa deuda. Las políticas de ajuste que propone el Fondo Monetario Internacional ya son sabidas y sabidos son sus resultados. Pero es necesario, por lo pronto para los que estamos de este lado de la grieta, tener conciencia de que esto no es una fantasía, esto es una realidad, y es una realidad que nos tiene tomados del cuello y con pocas posibilidades de poder zafar. Luego, otra cosa que salió a la luz la asamblea de la militancia que se hizo en la Universidad de Avellaneda bajo el lema Lucha y Vuelve, en la inteligencia de que Cristina Fernández de Kirchner está proscripta. Más allá de algunos avezados lingüistas que pretenden hacer de esto una batalla semántica sobre el alcance de la proscripción o no, todos sabemos que apenas Cristina Fernández de Kirchner diga voy a ser candidata, en menos de una hora termina en una prisión. Y cito el ejemplo de Milagro Sala. Porque en definitiva ya quedó demostrado que si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? No, a Cristina le quisieron pegar un tiro en la cabeza. A Cristina prácticamente la mataron una parte de ella con ese tiro en la cabeza, que no salió la bala, pero no pasa nada. O sea, si la tocan a Cristina no pasa nada. Todo sigue igual. Y por otro lado, un mensaje de esperanza, un mensaje de lucha, que dice que aún en los momentos más oscuros, en los momentos más dificultosos, cuando todo parece condenado al fracaso, cuando no hay salida o cuando por lo pronto no se ve la salida, siempre queda una chispita de esperanza. Y esa esperanza unida a la voluntad y esa voluntad unida al sacrificio pueden dar vuelta situaciones que parecen imposibles de vencer. Y hubo algo, palabras, que en el medio de las sombras repetí constantemente y me fueron de mucha utilidad. Y es parte del poema Pío Avanti, de Alma Fuerte. Y sinceramente, si uno lo toma, lo entiende, lo vive emocionalmente, realmente es una fuente de fortaleza. No te des por vencido ni aún vencido, es cierto. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Para esta circunstancia traigo a la memoria colectiva las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. Enfrentando las caballerías, enfrentando la soledad, enfrentando la insidia del rumor, la estigmatización. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Hay muchos que gritan y patalean, que se rompen las camisas y sacan pecho, pero cuando llega el momento de la verdad, se meten abajo de la cama, literalmente. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Y esta es la parte que realmente hace que uno se aferre por situaciones de las cuales algunos hemos sido testigos. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. No hay momento definitivo, salvo el de la muerte. mientras el oxígeno circule por los pulmones, la sangre exista, la mente funcione, la voluntad es capaz de dar vuelta a cualquier tipo de circunstancia. Y para los semiólogos que quieren hacer análisis de las palabras, de la RAE, ¿no?, la Real Academia Española, la proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro, y es una palabra de peso político muy fuerte. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número uno, Leopoldo Moró. Digo, este es un juicio que obviamente tiene trascendencia porque recae sobre Cristina Kirchner. Ahora podría haber recaído sobre Cristina Ramos, Cristina Pérez o Cristina González, y hubiera sido igualmente ilegal, arbitrario y un atropello a los principios básicos del derecho, del debido proceso y de la defensa en juicio. Los fundamentos, como la propia sentencia, reitero, son una parodia que solo sirven para arrugarla y tirarla al tacho de basura si no tuviera la repercusión institucional que pretende tener. En lo que todavía hay pendiente de resolución, en lo que pretenden extorsionar a Cristina Kirchner con la situación procesal de su hija Florencia, o con aquel otro que pretende reabrir por tercera vez, una causa como es la del pacto con Irán, cosa que en el mundo occidental no debe haber ocurrido nunca, que una causa que ha sido sobreseída dos veces se pretende reabrir por tercera vez, o la del dólar futuro. Digo, todo forma parte, reitero, de lo mismo, que es un plan sistemático de persecución política que se viene practicando desde hace mucho tiempo, desde una mafia que se ha instalado y se ha enquistado en las más altas jerarquías del Poder Judicial. Todos los argentinos me parece que esperábamos estos o cualquier otro tipo de fundamento, porque en realidad podrían haber escrito cualquier otra cosa. La sentencia, como dijo Cristina cuando se inició esta parodia hace 2 años atrás aproximadamente, la sentencia propiamente dicha ya estaba escrita, la escribieron Macri y estos sinvergüenzas que jugaban al fútbol en la quinta de Macri. Lo que no estaba escrito eran los fundamentos. A esa sentencia le tenían que poner cualquier fundamento. Pero por supuesto, yo creo que esas voces se van a ir multiplicando. Seguramente el sábado van a alcanzar un pico muy alto en el plenario que se va a desarrollar en Avellaneda, de la militancia. Y además se va a ir extendiendo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Porque además la sociedad argentina tiene, desgraciadamente, en su memoria muy instalado lo que ha significado las proscripciones. En la década del 30 la proscripción del irigoyenismo abrió 15 años hasta que llegó el peronismo, que fueron una catástrofe para la Argentina, lo que se llamó la década infame, el fraude patriótico. Después vinieron 18 años de proscripción del peronismo, también tenemos más fresco todavía porque fue más cerca lo que significó eso, gobiernos democráticos que no duraban más de 2 años, golpes militares sucesivos. Después vino la proscripción de todos los argentinos en el 76. Nos persiguieron a todos, proscribieron a todos los partidos políticos. También tenemos fresco lo que trajo eso, la política económica de Martínez de Hoz, destrucción de la industria, persecución, campo de concentración. Y bueno, y ahora intentan lo mismo a través, no del poder militar, sino de los tanques judiciales. Es decir, esta mafia judicial que conocimos en la banda del Lago Escondido, que conocemos en el funcionamiento de la Corte, que suplantó al poder militar en la persecución al movimiento nacional y popular. Bueno, un radical que se vino para este lado de la grieta, bienvenido sea, los que estamos deconstruidos, provenientes del siglo pasado, aceptamos que haya compañeros correligionarios radicales que son demócratas. Y que sean bienvenidos y recibidos con los brazos abiertos. Vamos a compartir un temita, un pedacito aunque sea, Nieblas del Riachuelo. Canta el flamenco Cigala. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de este amor para siempre me va aleando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su amor nombra mi nombre, un tamiz. esa misma voz que viva Dios. Suelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de este amor para siempre me va alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su amor nombró mi nombre, un camino. Esa misma voz que viva Dios. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, tristes caravanas sin destino ni ilusión, como un barco preso, la botella de figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me va aleando. Nunca más volvió, que nunca más la vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que diga adiós, le, le, le, le. El Cigala, ¿no? Y su música, su decir, su cantar. Podríamos decir, en síntesis, que el campamento del Luchi Vuelve que se hizo en la Universidad de Avellaneda no solamente tuvo el calor, el fervor, sino que tuvo palabras e ideas. Una de ellas es movilizar y organizar, o sea, volvemos como a los 70, ¿no? Movilizar y organizar en todos lugares, en todas las trincheras. No hay espacios chicos, no hay públicos que sean más cuantiosos que otros. Todos somos importantes a la hora de sumarnos, no para ganarle al macrismo, no para ganar, sino para cumplir las promesas del proyecto nacional y popular. Y por otro lado, decir la verdad aunque duela. Vamos a escuchar a Máximo Kirchner, es el reporte número 2. Nadie milita en política en un tinte amañado que no dejan participar, que proscriben y buscan proscribir porque se aparte. Apareciera otra persona que es capaz de despertar igual o en parte la misma esperanza, actuarían de la misma manera. Y esto es lo que hay que tener claro. Por eso es importante la participación de la gente. Por eso es importante que ustedes con este calor se hayan venido hasta acá a discutir y debatir y a dar el presente. Por eso es importante que no pierdan el amor propio, que no les quiebren la autoestima. Porque cuando a un pueblo le quiebra la autoestima, se lo llevan puesto y trabajan todos los días para quebrarle la autoestima a la gente. Que no podemos, que no merecemos, que mejor es irse del país. Y nosotros como espacio político y nosotras entendimos muy bien que puede haber un proyecto político en este país que en vez de que se nos vaya la gente, vuelva, como empezaron a volver a partir del 25 de, 2000, de mayo del 2003, los científicos, las científicas, los hijos y las hijas que los padres le pedían con lágrimas en Ezeiza. Si queremos que nuestro pueblo batalle, pelee, genere, imagine y piense, hay que escucharlo y empoderarlo. No hay que bajar al territorio, compañero gobernador. Hay que subir a la militancia, a los lugares de decisión de una buena vez por todas. Y ahí vamos a ver cómo se negocia, cómo se batalla, se debate y se discute. Creo que tenemos peleas enormes por delante. Y les voy a ser sincero, porque no soy un robot. Muchas veces tengo bronca. Muchas veces siento que la desilusión me gana. Pero son estos lugares, los compañeros y compañeras que no me vienen a hablar de mal del otro o la otra, sino que vienen a decir lo que podemos hacer, los que realmente llenan el alma contra las que buscan vaciarla todos los días para quebrarnos. Hay que buscar la manera de realmente poder generar los espacios de participación para tener un programa de gobierno que incluya. Y a veces, cuando recuerdo ese plenario, que lo que buscábamos con miles de argentinas y argentinos era la posibilidad de generarle a la compañera vicepresidenta la máxima libertad para poder decidir de cara al 2019. Bueno, a veces es una lástima que la música tape el sonido, ¿no? Tal vez los muchachos que hacen edición de La Cámpora deberían ser un poquitito más cuidadosos y dejar la música como base, como hace aquí nuestro querido operador, que no lo nombré. Gracias, Nachito Álvarez, que nos está operando, y me disculpo por no haberlo nombrado al iniciar. Pero, por ejemplo, es así, la música vos podés poner de fondo para que no quede la palabra tan seca, pero no podés poner en primera presencia la música y tapar lo que querés decir, porque si no ya entramos en interpretaciones psicosociales que no van a, no, mejor no las hagamos, las dejemos así. Pero bueno, era Máximo Kirchner diciendo en definitiva, movilizar, organizar y decir la verdad, aunque duela, a pesar de la música, que tapa las palabras, ¿no? Pero bueno, ya todo se aprende, todo se puede mejorar y todos cambiamos. Vamos a escuchar un pedacito nomás, un pedacito, porque venimos bien de tiempo. El tema Clandestino, esta vez en la voz de Lila Downs, una de las mexicanas que más admiro en estos momentos. Llevar papel. nuestros niños, ¿qué será de nosotros? La Lila Downs, clandestino, un tema de Manu Chao, muy bueno. Quería pasar al reporte número 3, que va a ser la marcha del 8M en España. ¿Por qué? Porque me llamó la atención, cosa que a mí me llamó la atención, hablando con un compañero abogado que es más informado que yo, a él no le llamó la atención. ¿Qué es? Miles de personas se han manifestado en ciudades de toda España, pese a la división del feminismo. Las protestas han estado marcadas por la brecha abierta en el gobierno de coalición, por la ley trans y el malestar por las rebajas de penas y excarcelaciones de más de 700 condenados por delitos sexuales. Las reivindicaciones feministas, como el fin de la violencia, el fin de la brecha salarial, de los techos de cristal, grietas en el gobierno y en el propio Partido Socialista porque divide al movimiento feminista. Oficialmente respalda una norma que avala el cambio de sexo en el registro sin informes médicos ni tratamientos, la autodeterminación de género para un sector alerta de que puede suponer, escuchen esto, un borrado de las mujeres y dañar su lucha por la igualdad. Decía, hubo una marcha feminista abolicionista, esto es las personas que combaten la prostitución a pesar de que haya individuas que elijan libremente, no porque estén cooptadas por una organización o porque alguien las violente, sino que eligen libremente ejercer la prostitución. Esa fue una marcha. Y la otra marcha eran los trans, que con esta ley de cambio de sexo sin registro y sin informes, manifestar a partir de los 16 años la sola voluntad de cambio de sexo ya es suficiente para hacerlo. Esto trae un montón de cuestiones que también tienen que ver con lo salarial y donde las feministas ven justamente en riesgo su lucha por la igualdad. Vamos a escuchar el reporte número 3, la marcha de 8M en España. Una división marcada por temas como la ley trans y la abolición de la prostitución. La decisión no es nueva, ya salieron divididas el año pasado, aunque ha subido la participación. Según datos de la delegación, han salido a relucir los principales puntos de fricción. Ha habido críticas a la ley del solo sí es sí. Las convocantes dicen que es una norma necesaria, pero que ha resultado ser una chapuza. También ha habido críticas a la ley trans. Dicen que la autodeterminación de género desdibuja las desigualdades que sufre una mujer por el hecho de nacer mujer, y también ha estado muy presente el otro punto que separa al movimiento, que ha sido la prostitución. Mientras en esta marcha están a favor de abolirla, en la otra quieren reformarla. Sí, aquí la Plataforma Feminista Galega y la Marcha Mundial de las Mujeres ha convocado una manifestación unitaria a la que han acudido miles y miles de personas. Están leyendo ahora mismo el manifiesto, pero desde aquí a esta plaza están llegando todavía muchísimas personas. Solamente el movimiento abolicionista ha convocado un acto aparte ahora al final de esta manifestación para leer un manifiesto. Por lo demás, aquí se han reivindicado la mejora de los servicios públicos para mejorar así también la vida de las mujeres, más escuelas infantiles, mejoras en las bajas para facilitar la conciliación, una educación feminista y sobre todo también el fin de la violencia machista. ¡Vivir con miedo! ¡No merecemos! Este 8 de marzo... ¡Tranquila, hermana! ¡Aquí está tu manada! Una idea clara. ¡Aquí estamos las feministas! Por eso hombres y mujeres han salido a tomar las calles para seguir reivindicando la igualdad. por las que faltan. Para tener un salario igualitario. Reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Violencia que es rampante en todo el mundo. Porque estamos hartas de volver a casa y recibir comentarios, recibir insultos que nos acosen. Que si tocan a una, que vayamos todos a una. La situación de la violencia hacia la mujer no ha mermado en lo más mínimo. Cada 8 de marzo las mujeres sigamos estando en la calle. Y tenemos consignas históricas como es educación sexual integral, como es separación de la Iglesia del Estado y este año en particular denunciar el ajuste que especialmente estamos sufriendo las mujeres. Piensen que hasta hace unos días 9 de cada 10 mujeres no se iban a poder jubilar si no había una moratoria jubilatoria. Hoy tienen una moratoria jubilatoria y no, con lo que van a cobrar no van a llegar a fin de mes. Entonces todas esas consignas que afectan a las mujeres trabajadoras, a la juventud, a las pibas que hoy salieron por miles a la calle, nosotras la traemos a esta Plaza de Mayo. Porque nos estamos movilizando acá en Argentina y en todo el mundo por nuestros derechos, por lo que conquistamos para defender su aplicación efectiva y por los que aún nos faltan. Y además con una consigna central que tiene que ver para enfrentar el ajuste que llevan adelante y que nos golpean principalmente a las mujeres. Y este ajuste se da de la mano con el Fondo Monetario Internacional. Entonces creemos necesario seguir estando en las calles por todos nuestros derechos. Por eso la consigna central es que nos queremos libres de violencia. Que quiero que se termine el hambre en este país. Quiero que además las mujeres que están presas hoy, Milagro Sala, las mapuches, todas las mujeres que son protectoras de sus hijos y que están presas por denunciar a los abusadores, que salgan de libertad. Queremos que nos respeten y queremos que el país viva con vida digna para todos los argentinos. ¿Se ha avanzado en cuanto a los derechos de la mujer en los últimos años? Se avanzó, pero nos cuesta mucho. Y todavía falta la paridad, la igualdad, el respeto. Pero vamos a vencer y vamos a lograr que seamos todos iguales, caminemos sin miedo por las calles de nuestro país. Que no se entregue el país ni la soberanía. Bueno, editamos una combinación de lo que pasaba en España y aquí en la Argentina, la palabra de Romina del Pla, Miriam Bregman, Celeste Fierro y, por supuesto, nuestra querida Norita Cortiñas. Vamos a escuchar un pedacito del tema, aunque sea, de Puerto Candelaria, Senderito de Amor. Amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito, que el camino va. Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, ¡gracias! calor también, ¿no? Con estos calorones. Fíjate que no, todavía no hablamos del clima, no importa. Después cuando hablemos con el profe vamos a hablar del clima y la degradación ecológica, ¿no? Que parece ser que es incontenible. Y un fenómeno que está sucediendo en Israel, y que lo traigo a colación justamente por la similitud en algunas cuestiones, como siempre, digo, salvando las diferencias, que tienen que ver con lo que pasa aquí en la Argentina, ¿no? Esto es el empoderamiento de un poder judicial que se transforma en el total del sistema democrático. Vamos a escuchar, porque aparte es inédito lo que está pasando, movilizaciones masivas, en serio y permanentes, ¿eh? Y no con composiciones solamente de personas civiles, sino estamos hablando ya de que son movilizaciones constantes e integradas hasta por sectores del ejército y de los servicios de inteligencia. Es el reporte número 4. Desde abogados y empresas de la alta tecnología hasta pilotos de las fuerzas aéreas o miembros de los servicios secretos integran esta marea social. Unas protestas sin precedentes en Israel para este economista que en 2011 encabezó las mayores manifestaciones hasta la fecha. Si ellos siguen con la legislación y no la paran, no la van a poder implementar. Porque entonces la explosión que va a haber acá es mucho más de lo que estamos viendo hoy en día. Esta reforma daría al Ejecutivo el poder en la elección de los jueces, podría anular decisiones del Supremo con una mayoría simple y el Tribunal no podría revocar nombramientos de cargos públicos. Esto podría beneficiar al primer ministro Netanyahu con juicios pendientes por presunta corrupción. Los jueces se han convertido ellos mismos en legislativos. ¿Qué quiero decir? Se llama activismo judicial. En la mayoría de las democracias, el sistema judicial tiene poder en decidir qué leyes no son leyes que compaginan con la Constitución. Ahora, nosotros aquí no tenemos Constitución, porque tenemos algo que se llama las leyes básicas. El problema es, hay dos problemas. El primer problema es que los jueces se han dado ellos mismos el poder de decidir decisiones administrativas. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver constitucionalmente que encontramos en Israel gas, que queremos sacar el gas, y que se meten los jueces en debatir por qué tenemos que sacar el gas? Eso es una decisión administrativa del gobierno. Quiere decir que no hay una definición, ellos se han ido dando más poder. Aquí en este país es un comité que tiene la mayoría jueces y ellos se seleccionan a sí mismos, a sus amigos. Quiere decir que para mí el problema más grande es que no se ve diversidad de jueces. Aquí todos los jueces miran igual y piensan igual. ¿Es el comienzo de algún tipo de revuelta por otro tipo de asunto? Y, por ejemplo, el hecho de que los reservistas se hayan negado a llevarle en avión a la visita tradicional al Papa, ¿qué esconde? Y eso es algo que, bueno, ha salido también Benny Gantz de la oposición y ha dicho, no, este país no, uno no puede decidir en el ejército sus propias decisiones. También cuando nosotros nos salimos de Gaza en el 2005, había mucha gente que moralmente y valormente no querían salirse de Gaza. Fue una cosa que fue muy difícil en Israel, pero aquí no hubo uno en el ejército que dijo, yo no aparezco. Un país sin una constitución, asegura el expresidente del Parlamento. Intentamos hacer el mayor ruido posible para que el mundo lo vea, porque no creo que podamos salvarlo desde dentro, solo nosotros, dice esta manifestante. Lo hemos visto en Polonia, en Hungría, pero era impensable aquí, dice este otro. Preocupado por la polarización social, el presidente del país, Isaac Herzog, pide al gobierno que retire esta propuesta y que la sustituya por un texto de consenso elaborado por académicos independientes. Bueno, tracemos el paralelo, ¿no? Acá en Argentina, digamos, con otros objetivos, peor todavía, porque ni siquiera tienen objetivos explícitos los que comandan el grupete que se apoderó de la democracia en la Argentina, ¿no? Desde la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Casación, jueces federales, jueces de primera instancia, jueces provinciales, cortes supremas provinciales. O sea, hay como esto, ¿no? Que decía el activismo judicial. Lo hemos visto actuando en Brasil, lo vemos actuando en Paraguay, lo vemos actuando prácticamente en todo el planeta. Es un fenómeno planetario. Los jueces han decidido ser los dueños de la democracia y cambiar los sistemas a gusto y piacere. Lo que pasa es que no explicitan para qué. Porque si dijeran para qué, bueno, por lo menos uno puede estar de acuerdo o no, pero que te digan para qué. Hasta ahora todas las medidas que toman son antidemocráticas, son absolutistas y no admiten discusión. Por eso la protesta que tienen la población en Israel, que yo creo que equivocadamente, ¿no? ante este mare magnum de distintas opciones, dicen, no, los jueces tienen que ser independientes. Bueno, pero ¿hasta dónde llega la independencia de la justicia? Y bueno, ahí está la división de poderes, que dice que existen tres poderes en las repúblicas, que es el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero cuando uno de los poderes se erige sobre los demás, bueno, acá en Argentina tenemos los ejemplos de las dictaduras, ¿no? Donde un poder se erigió sobre toda la nación. Bueno, y ahí está la discusión, pero lo que quería hacer era el trazo grueso de ver de qué manera hay que pelear este tema de la justicia, y que es una cuestión que, vos fijate, Netanyahu con un gobierno débil, que se apoyó en la ultraderecha israelí, y bueno, lo primero que el tipo hizo, dijo, acá vamos a cambiar la justicia. Por más que no tenga los votos, y va para el frente. Acá en Argentina no tuvimos esa oportunidad a partir del año 2019. Y como siempre decimos, para recordarlo y ser explícitos, nosotros abonamos la política de la resistencia civil, que es la resistencia no violenta, la lucha no violenta, la desobediencia no violenta, con acciones no violentas. No mantenemos una política de violencia activa, proponemos la resistencia pacífica como una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, que propugna el logro de cambios políticos y sociales, culturales, sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Hago este raconto porque el tema que vamos a escuchar ahora viene enraizado en los años, finales de los años 1960, de la Latinoamérica que proponía después de la Revolución de Cuba y con la existencia de la Unión Soviética, un mundo bipolar donde existía una pequeña brecha, un pequeño intersticio desde el cual se podría, mediante acciones directas, modificar las realidades políticas y sociales de las mayorías oprimidas de nuestra patria grande. El tema número 4 se llama Guantanamera, es de los uruguayos Los Olimareños, la interpretación. Ya me voy pa' la guerrilla, adiós linda, no me llores, dejo todos los amores que me llenaban la vida, dejé a mi madre querida y a mis hijos los dejé, dejo todo lo que amé. Ni la miseria de los pobres de la tierra, que están antes que mi amor. Cuánto no me era, Guajira, cuánto no me era. Con frío, ni más casitas de lata, si los que tienen la plata y los dueños de la tierra no la reparten sin guerra, de ella la guerra se trata. Mucho tengo pa' ganar, pa' perder solo el pellejo, para morirme de viejo, pasando esta vida perra, mejor me voy a las sierras, adiós mi vida te dé. Bueno, como decíamos, desde aquí, en esta época, siglo XXI, abonamos a la resistencia pacífica dentro de los límites de la desobediencia civil. Y un párrafo para el elogio a los inadaptados, que en algún momento vamos a volver a escuchar, porque si no hubiera habido inadaptados, si no existieran los seres humanos que no aceptan las reglas, tal vez no habría ni avances científicos, porque ni los científicos se atreverían a romper las normas. No habría pensadores, no habría revoluciones, no habría mujeres que salen a la calle, no habría hombres que luchan contra los sistemas opresivos, no habría luchas contra las dictaduras, no había una conciencia que todavía habita en el espíritu de muchos, muchas y muchoas, de que la libertad es un bien que no se tranza y que es lo primero que tenemos que cuidar, porque sin libertad perdimos todos. Ahora sí, vamos al corte institucional y volvemos. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Bueno, volvimos a América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA, de este viajecito de casi dos horitas. La vuelta de hoy es la número 354. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia. En el estudio, Víctor Basterra, opera técnicamente Nachito Álvarez. Hola, Nachito. Y acá estamos con el profe Alejandro Correa. ¿Cómo le va, don profe? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Cómo está usted? Aquí andamos, con un poco de calor, pero un detalle. Qué debo barbaridad. Ser el único. Qué raro, ¿eh? Yo estaba con un pulovercito porque sentí un poquitito de fresco. Claro. Antes de iniciar, si a usted le parece, y justamente enlazando con los inadaptados, quiero hacer una mención de una inadaptada que para mí es como un paradigma, es como un arquetipo. Se llama Soledad Barrett. Sí, la habíamos nombrado. Ella nació el 6 de enero del año 1945 en Paraguay y había comenzado a militar en pequeños grupos políticos estudiantiles, algunos que se llamaban los Gorriones, que estaban vinculados al Frente Estudiantil de Asunción y al FULNA. El FULNA era una organización de acción directa de guerrilla. Ella en el 6 de julio del 62, tenía 17 años, estaba en Uruguay y ahí fue secuestrada en un autobús, fíjate, fue secuestrada 17 años, paraguaya, en Uruguay, por un comando nazi uruguayo, quienes le marcaron los muslos una cruz esvástica con una navaja, por negarse a repetir la consigna. Escuchen esto. Viva Hitler, abajo Fidel. ¿Por qué la fueron a buscar? Bueno, después acá está todo el derrotero de ellos, que algún día haremos un programa. Ella estuvo en Moscú, recibió instrucción en los institutos Komsomol, y bueno, finalmente ella es asesinada en Paraguay, ¿no? Pero lo que quiero rescatar de ella, que estos nazis investigaron de que una abuela de Soledad tenía raíces judías. Pero yo quiero decir, ¿hasta qué punto son minuciosos los totalitarios, los racistas? Para buscar, imaginemos esto, una chica que era paraguaya, que estaba en Uruguay, que ningún indicio tenía ni ningún lazo con la comunidad judía o con la vida judía. Pero estos tipos detectaron que tenía una mácula, para ellos, de sangre judía. Sí. Y eso le valió esta tortura a sus 17 años. Bueno, ellos lo hacían en Alemania. O sea, claro, pero era como decir, procedían, incluso si vos querías no solamente pertenecer a algún estamento del Estado Nacional Socialista, sino para cualquier tipo de laburo, te hacían un estudio desde el primer pelo hasta la última punta del pie, a ver si había y tenías un problema, si tenías algún rastro. No, pero yo digo, ¿hasta qué punto llega lo minucioso de la persecución? Sí. Porque generalmente, hasta incluso las escrituras religiosas, creo que en todas las religiones, o la mayoría de ellas, por lo pronto las monoteístas, hablan que los pecados no son transmisibles. O sea, los pecados del padre no los puede pagar el hijo, claro, o el nieto. Claro. No, es como una como una convención, como algo que está aceptado, ¿viste? Sí. Y acá, por ejemplo, en nuestro país, con las dictaduras, tenemos la prueba de la tortura y la desaparición de los hijos, claro, de las víctimas de la dictadura, ¿no? ¿Cómo el totalitarismo llega a ser tan estudioso de la descendencia de las personas, con esta convicción de que las cuestiones revolucionarias o de cambio se transmiten por la genética? ¿No? ¿Qué mundo loco, y cómo cobra validez y relieve la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Algún día lo vamos a escuchar juntos, si te parece, que es el párrafo de la relatora cuando se da a publicidad, a conocer a todas las naciones, esta Declaración Universal, donde en una de las partes resalta que, como no existen garantías de que lo que pasó en el Holocausto se volviera a repetir, porque no existen garantías. Mañana viene otro grupo humano, se organiza y adopta los mismos métodos, que es la exterminación. Sí, que dicho sea de paso, matanzas hechas entre Homo sapiens, yo lo voy a decir de esa manera, no fue la. Esta tuvo sus características, pero a ver, recordemos la Inquisición, recordemos la colonización de América o la colonización de África. O sea, hay como antecedentes de matanzas generalizadas antes y después. Sí, acá yo creo que lo que con el Holocausto, lo que digamos termina de aborrecer, entre comillas, porque vemos que la planificación minuciosa, la industrialización. Bueno, eso es el libro que yo siempre te nombro, que no sé si lo habrás leído, el de Daniel Rafecas. Lo tengo que leer. Sí, la verdad que está muy interesante. Porque es el primer tipo que da. Yo no sé, ¿él es de la colectividad? No, bien, claro, eso es probable que por eso entonces él tenga otra perspectiva, porque él lo que describe es cómo los tipos tienen industrializada, que era una cosa que industrializada como si fuese un proceso productivo. Claro, lo que pasa es que el problema es qué es lo que estás produciendo, ¿no? Ese es el detallecito, por si querés decir de alguna manera. Pero y de la manera en que ellos lo encaran. Entonces, tipo como el Eichmann, por ejemplo, que nunca debe haber visto, capaz que nunca estuvo en un campo. O sea, él vivía en el campo. ¿Sí? Sí, sus hijos jugaban con las cenizas que salían de las chimeneas. Puede ser. pero capaz no, que no, uno sí, de... No, sí, no, no, no, te creo, no, vos sabes más que yo de esto, o sea, pero te quiero decir, o sea, es lo que denuncia Rafecas y lo que pone en evidencia, es el grado de chifladura que tenés que tener para hacer una industria respecto a esta cuestión, que es absolutamente improductiva. Porque, a ver, si lo vemos desde el punto de vista de producción, matarse millones de personas, muy productivo no es. Demuestra que vos estás un poco desequilibrado. En el momento en el cual encima empezaste a perder la guerra, porque la política de la solución final empieza con todo en el momento en que ellos empiezan a perder la guerra. Es inexplicable. O sea, va, no sé, sí. Sí, no, pero vos fijemos, ahora vamos a poner, abrir un poquito el foco y los detalles de los campos de concentración. A las mujeres especialmente se les cortaba el cabello. Y eso se acumulaba y se usaba como relleno. Sí. Para sillones, tapicería y demás. Bueno, toda la ropa y todo eso. Los anteojos. Sí, sí, sí, sí, sí. Los implantes dentales. Y todo eso prolijamente anotado. Prolijamente anotado, acumulado. Claro. Sí, sí, sí, sí. Y ahí caemos en la industrialización. No, claro, ¿no? Claro. Como de golpe por ahí los tipos necesitaban justificar, decir, no, pero esto es una industria, mirá, claro, acá tenemos tantas toneladas de pelos. Bueno, eso lo dice Rafeca también, pero yo lo he leído por otras partes, de un montón de tipos, que era el tipo que barría, el tipo que bajaba, claro, la palanca, claro, el tipo que era el guardia que te llevaba y te pegaba un empujón, que decía, bueno, sí, era horrible, pero era por Alemania. O sea, el tipo estaba convencido, de la misma manera que acá hay muchos convencidos que de la chorra, porque los convencimientos, no sé, yo hago paralelos. La estigmatización, no digo que, sí. Claro, o sea, llegan, entonces, bueno, no. Por algo será, por algo será. Cosa que los que tenemos algunos años acá lo hemos visto durante el proceso. Lo hemos visto. Por ahí no tan mecanizado, pero más o menos. Porque los campos de concentración existían, porque había todo un aparato que se dedicaba a eso. Sí, había. En eso tenés razón. O sea, a ver, a mí me tocó Paraguay, conocer algunos lugares. Y lo que sí había era la sistematización burocrática administrativa. Claro. O sea, alguien tomaba nota de todo. Claro. Que eso es lo que sostienen muchos organismos de derechos humanos. Yo no conozco tanto. Respecto a que tiene que haber en algún lugar. ¿Dónde están los desaparecidos? Porque en algún lugar es cierto, tienen que estar. Ellos lo tienen que haber anotado. Alguien concentraba toda esa información. En algún lugar tienen que estar. Y yo no sé por qué, porque ese es el otro punto. Se encuentra evidencia, digo, con los alemanes, respecto a cosas que les van encontrando y que ahí mismo está escrito todas las cosas que hicieron. O sea, el Eichmann tenía todo escrito y estaba lo habían conservado. Claro, yo creo, pues, Eichmann. Es muy extraño, digamos. Eichmann y Hannah Arendt. Sí. Hannah Arendt fue condenada por su interpretación de Eichmann. Sí. ¿Por qué? Porque ella decía, era un tipo común. Él no odiaba. Sí. Él no manifestó odio. Él era un burócrata administrativo que cumplía órdenes. Es más, como te acabo de decir, vivía dentro del campo de concentración. Claro. Pero cuando llegaba a su casa, se sacaba el uniforme, se ponía las pantuflas, tomaba su café, ponía música y era un tipo común. Sí. Dentro del campo de concentración. Sí. Y mantenía una normalidad donde sus hijos iban al colegio, claro, hacían montanitas con las cenizas de los muertos. Claro, claro, claro, claro. Sí, sí, sí, sí. O sea, no vislumbraba la profundidad. Me parece que en eso consiste, digamos, o sea, todo ese proceso, porque vos necesitas que el tipo sea así, porque el tipo tiene que ser consciente de lo que está haciendo y no podría vivir. La única manera es naturalizarlo. Entonces vos tenés que naturalizar. Para empezar, lo primero que tenés que naturalizar es que eso no estás tratando con un ser humano. La primera cosa que tenés deshumanizar. Claro, la primera cosa. No, pero vos lo tenés que naturalizar que eso es así. Vos no sé si vos lo has leído seguramente. Cuando se produce la conquista de la colonización, vamos a salir un poco para que vea, porque hay otros lugares en los cuales sucedieron cosas parecidas. Y había una gran discusión entre los jesuitas, que era la orden siempre más progre, aparentemente, ¿no? De lo cual Francisco podría llegar a ser un ejemplo. Dentro de los jesuitas hubo una gran discusión si eran humanos o no los indígenas, los naturales de acá. O sea, porque unos que decían que no. Lo que pasa es que en el fondo de eso, lo que estaba es que, bueno, Si es un humano, no lo puedo vender, claro, y comprar y vender como esclavo. Porque existía, claro, en aquel momento el derecho de gentes. Sí. El derecho de gentes, que es la proto-declaración de derechos humanos. Sí. El derecho de gente era lo máximo que se había concebido, donde las mujeres, incluso las mujeres, eran infrahumanas. Claro, sí. Dentro del derecho de gente se estaba en una escala inferior. Seguro. Sí, el hombre. Sí, sí, sí, sí. Ni hablar de los indios, ni hablar, sí, de las niñas y, sí, los niños. Sí, sí, sí. No, ni entraba. Hablar. No, no entraba. Ni hablar de los pobres. Eso es posterior. Por eso es Revolución Francesa. Eso recién, ahí va. Por eso recién empieza, ahí la Revolución va. Francesa. Ahí digamos, va. Hasta ese momento no era así. No, no, no. Por eso, digo, claro, antes regía el derecho de gentes. Claro. De acuerdo al derecho de gentes, el derecho de gentes justificaba el tráfico de esclavos. Claro. En esta inteligencia de que no eran humanos. Hasta tanto, claro, no fueran bautizados. Claro, porque en el medio siempre aparecía el bautismo, que era lo que te podía vos hacer, redimirte. Exacto. No, no, tener alma. Claro. Porque ellos creen... Bueno, pero ves, dentro de todo, los nazis fueron más crueles, porque ellos no te daban oportunidad de que vos, suponete... Cuando, la otra gran persecución de judíos que hubo en la historia, que fue con Isabel y con Felipe en la época de la conquista, que los echan de España, pero le daban la oportunidad, está bien. Convertite. Pero, si vos te convertías, no te hacemos nada, está todo bien. Tenías una salida, pero estos no le daban salida. No. Emur fue peor desde ese punto de vista. Bueno, a los indígenas tampoco le daban salida. Bueno, y a los negros tampoco. No. Y encima los vendían y los compraban y los vendían. Exactamente. Ah. Sí, sí, sí, por sí. Eso yo, el programa anterior te relataba que no, o sea, estos fenómenos que hoy nos horrorizan siguen sucediendo. Y vienen sucediendo en Brasil y en la patria grande, y seguramente en África siguen sucediendo. Yo te relaté, claro, una familia muy cristiana, muy, muy, muy civilizada, muy amable, muy, sí, sí, sí, muy todo, pero tenían un campo perdido en Minas Gerais, allá cerca, en un paraje cerca de Mato Grosso, y compraron familias. Pero no, claro, compraban familias, compraban los hombres. Claro, lo otro venía, lo otro de venía, arriba. Lo otro venía de arriba. Claro. Y además todavía tenías que sentirte agradecido si vos eras negro, que te hacían el favor de que te bancaban. Que vos por tenías, eso había, ¿no?, hecho, traído también a la memoria ese chiste que se hacía horrible de la lápida, donde decía, aquí no yace ninguém porque ninguém no naceu. Y, claro, si ninguém no naceu, claro, aquí no fica ninguém. Claro. ¿No? Nadie nació, nadie se anotó, claro, acá no murió nadie. No hay nadie. Claro, ¿eh? Muy, sí, muy... te lo digo, porque también tenemos que estar atentos aquí en nuestra Argentina, los que estamos de este lado de la grieta, en el que, bueno, desde este medio de comunicación, desde esta trinchera comunicacional, nos interesa mantener alertas, que los derechos humanos no es algo conquistado definitivamente. No. Especialmente en nuestro país, está en discusión porque hay un gran sector, mucho más de los que imaginamos, que abona en la idea que la dictadura no fue tan mala. No, claro, no, hay un sector importante, sí. El otro día yo leía... Pero eso me permito, sí, hacer un agregado. No es acá, No es acá solamente. Digo, no es esta cual decís vos, pero no es solamente acá. Eso es un fenómeno que se está empezando a extender en todas partes. De lo cual lo que vos contabas en la parte anterior del programa respecto a Israel es otro botón de muestra. Pero hay un montón de botones de muestra en todos los países de Europa. En el que vos me digas, en los países como Estados Unidos, que son muy democráticos, de hecho tenemos a Trump, que capaz que vuelve, anda queriendo volver el hombre. Sí, bah, sí, sí. Y me parece que no tienen otro, porque el Biden ya no da más. Ya no da más. No da más, claro. Bueno, pero ojo con eso. Por eso, pero digo, ¿por qué Argentina? Porque nosotros somos ejemplo, vos imaginate que nosotros somos ejemplo a nivel mundial. Claro, por los juicios. Por los juicios. Sí. Y así y todo, así estamos en una posición endeble. Sí. Y así y todo, muchos de los que forman parte de los organismos que adhieren a los derechos humanos, piensan que son derechos adquiridos y que no están en discusión. Sí, que eso es uno de los grandes déficits que yo creo para marcarle a estas compañeros, digamos, respecto a esta cuestión, porque es muy dramático ese error. No, porque es un error de que entonces que sí, bueno, se terminó. Y no se terminó nada, por supuesto que no se terminó nada. Entonces tenés que estar con el ojo abierto. Es más, puede volver, claro que puede volver. Porque yo he escuchado voces muy respetables, y con muy buena fe, y gente de la cual yo nada. todo bien. Pero suponen que esto se terminó. Esto no se terminó. Exactamente. Esto es una cosa que continúa. Otro de los grandes problemas es que muchos de los militantes se han transformado en burócratas administrativos. Eso también es cierto. Entonces, basados en que esto no va a volver a suceder, basado en que es un derecho adquirido permanente, págame el sueldo, dame el escritorio, déjame hablar en un seminario. Entonces nos llenamos de conversatorios, nos llenamos de seminarios. Mientras tanto, yo he leído gente que dice que la hija de Oestergel y todas sus hijas estaban bien muertos porque habían tomado las armas y habían cometido atentados. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quitan del panorama? El debido proceso. Claro. Porque si cometió un delito, sometelo a juicio, blanquealo, dale oportunidad de que se defienda. ¿Qué es lo que dice la Revolución Francesa, que se supone es los parámetros de nuestro mundo tal cual nosotros lo conocemos, al menos en Occidente, es la Revolución Francesa? Y la Revolución Francesa, la defensa en un proceso, debido proceso, como se dice, es absolutamente aceptada. Segundo, es aceptado que vos no sos culpable hasta que no se demuestra que lo sos. Y en la duda, el famoso beneficio de la duda. Indúbida pro reo. Claro, exactamente. Así funciona el asunto, que después a veces se quejan, muchas veces se quejan, bueno, ¿cómo no lo condenaron a tal tipo que no sé, que se robó un celular o que no tenés prueba material como para acusarlo, ¿no? Está bueno el caballo de Cristina, ¿no? 1600 millones. Ahora si te parece, nos entretenemos en el segundo. ¿Viste todas las pruebas que tiene? Es maravilloso. Digo, si te parece, justamente, vos fijate, hilando con esta conversación. Claro, porque enganchamos el otro. Claro, sí. ¿Qué música nos trajo? Bueno, hoy vamos a dedicarnos al señor Ismael Serrano, que no sé si vos lo conocés, supongo que sí. Serrano es su nombre, es español, madrileño específicamente, que en realidad su primer disco del año 1997, lo dije mal, 1997. Ese disco se llamó Atrapados en Azul, ahí tiene un tema que va a ser el último que vamos a escuchar, no el que vamos a escuchar ahora, que después vamos a te voy a pedir que me des unos minutos para hablar de ese tema. Pero empezamos por otro, que está en este mismo disco, yo traje solamente este disco, él hizo algunas otras cosas, pero no tantas a mi gusto, pero ponele, me puedo equivocar. Vamos con uno que se llama México Insurgente. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz. Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Excelente tema. Está lindo, ¿no? Sí, sí. Y, no, y aparte te contaba que el primero de enero de ese año estaba en Colonia, en Uruguay. Sí. Y cuando vi la noticia en el noticiero que estaba pasando ahí en la tele, la verdad que sentí una gran emoción. Claro. Y justamente la interpretación de la subcomandancia, ¿no? Porque en ese momento hace toda una proclama el subcomandante Marcos. Sí. Entonces, claro, subcomandante, y la pregunta era... ¿Y el comandante quién es? No, la pregunta era esa, claro, ¿quién es el comandante? Claro. Y entonces él explicaba que el comandante es el pueblo. Claro. Y ellos adoptan, y ahora hablemos también de Serrano, pero adoptan el concepto del tiempo de los mayas, que justamente cuando nosotros en América Resiste decimos esta es la vuelta, número tal, sí, es porque adoptamos el mismo concepto, sí, de tiempo. El tiempo que transcurre de forma espiralada, sí, que no vuelve atrás, no es, sí, un círculo cerrado. No todo se repite. El calendario maya, por ejemplo, que es un calendario simbológico, donde está el momento del conejo, el momento de la flor, el momento... O sea, eso se va repitiendo todos los años, pero sí, no todos los años es igual. Claro. Justamente por este concepto de que el tiempo es una realidad espiralada. Sí. Por eso ellos hablan del caracol. Sí. Ellos se juntan en caracoles, que justamente es esto, es una realidad espiralada, claro, que los contiene, pero no los detiene. Claro. Les trae el recuerdo de lo que pasó, pero tiene la conciencia de que hay un futuro. Claro. Que puede ser parecido, pero nunca va a ser igual. Claro. Como una espiral. Es como una... Nunca llegás al mismo lugar. Exactamente. Que fíjate vos, eso como está en la naturaleza, las galaxias, las que estamos nosotros, por ejemplo, también es una espiral. Eso es un tipo de galaxia, ¿no? Digo una sola cosa. Fíjate de dónde, cosa tan grande, ¿no? No, y estos tipos que... O sea, bueno, ¿estuviste en México? No. Ah, bueno. En Chichén Itzá, por ejemplo, que es uno, sí, de los lugares turísticos que uno ve, que es una de las pirámides que uno sube, bueno, no voy a contar todas las características, que es, sí, bastante complicado subir, pero la cúspide, la punta de la pirámide, sí, termina en una mesa de sacrificio que está bajo un techo, y en ese techo había observadores, o sea, había personas que todas las noches iban cambiando sus turnos para coincidir en el mismo horario y observaban las estrellas. Ah, ah. De ahí que llama tanto la atención que el calendario maya tenga apenas minutos de diferencia. Con el calendario georgiano, que es el que usamos, sí, nosotros. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Pero la observación de la naturaleza, aparte tenían, miraban siempre por el mismo agujero. Es muy loco lo de Chichén Itzá, incluso, cómo ellos armaban las pirámides. Sí. Porque hay un momento del año en que el sol atraviesa desde la cúspide y baja por las escaleras como formando una serpiente. Claro. Es muy... La verdad, ¿cómo explicarte? Es una... Lo que pasa es que nosotros, gracias a los conquistadores, nos hemos perdido, porque ellos han destruido un montón de esas cosas, porque los tipos tienen un calendario. No sabemos exactamente, me parece a mí, hasta dónde ellos habían avanzado. Yo creo que se habían avanzado en algunos aspectos, por ahí no en todos. Evidentemente en la fundición de hierro no habían avanzado. Bueno, y por eso, aunque en los mayas habían desaparecido antes de, sí, que llegaran los españoles, por otros motivos. Sí, cuando llega estaban los aztecas. Sí. Pero también eran sucesores de la misma cultura. O sea, sí. los aztecas no llegaron y rompieron todo. Los aztecas siguieron haciendo pirámides. Claro. Con la diferencia que, hablemos un ratito de México, ya que lo trajimos al zapatismo, ¿qué te parece? Sí. Un detalle, por ejemplo, la Ciudad de México. Había una profecía que decía que tenían que fundar la sede del imperio cuando encontraran un lago, que en el medio del lago hubiera un árbol, que en el árbol hubiera un águila y que ese águila tuviera una serpiente en el pico. Sí. Lo encontraron. Lo encontraron. Yo no sé si exacto, pero yo te digo cómo relata. Lo encontraron. Ahora, ¿qué pasa? Era un lago profundo. Claro. ¿Cómo vamos a construir acá? Claro. Y ahí inventan el relleno para ganarle terreno al agua. ¿Cómo? Estacas. Sí. Armaron cuadrados. Sí. Con las estacas equidistantes. Esas estacas, en el medio de las estacas, lo rellenaron con piedras. Fue subiendo la piedra. Sobre la piedra pusieron tierra fértil. Esa tierra fértil dio frutos. Y así fueron avanzando paso a paso. Claro. Hasta finalmente llenar todo el lago y transformarlo en tierra. Claro. A ver, vos me decís, ¿a quién se le hubiera ocurrido? No tenía hierro. Claro. Pero los tipos la pensaron. Claro. Y encontraron la forma de ingeniería, porque al día de hoy es una ingeniería que se sigue aplicando, la forma de relleno de suelo para ganarle tierra a los ojos de agua. Claro. Pero esto no era un laguito, es la Ciudad de México. Claro. La Ciudad de México. El Distrito Federal. Ah, eso no conocía. ¿Sí? Eso que decía. Pero ¿cómo los...? Ahora, después vos ves cómo llegan evidentemente a un tope, a un techo, donde después mueren por falta de agua. Claro. Porque aumenta la población, aumenta la producción de alimentos, pero no aumentó la provisión de agua. Claro. Entonces, en México existen los cenotes, que deben de existir en otros lados. Los cenotes son ríos subterráneos, a los cuales se accede mediante agujeros en la tierra, pero es agua potable, es agua muy, muy pura. Ellos no encontraron la forma de manejar esa agua y llevarla a superficie, y optaron por hacer sacrificios humanos. Entonces, primero sacrificaban a los prisioneros que conquistaban, después a los guerreros más importantes de sus vencidos, y después terminaron matando a sus mejores doncellas. Y las mataban, las sacrificaban al agua, ¿para qué? Para que el dios del agua les mandara agua. Claro. Pero no concibieron sacar el agua. Claro. O sea, ¿cómo de golpe, no, esta contradicción de una comunidad organizada de una manera para aquel momento de vanguardia? Estamos hablando de una obra de ingeniería súper. Bueno, pero salvando las distancias, pero fíjate de que el procedimiento es más o menos similar. La civilización, ponele, occidental o el hombre actual, ha logrado unos niveles de desarrollo y de avance en el científico bastante importantes. Y sin embargo, no, excepto los sectores ecologistas, ese tipo de cosas, no son conscientes de los cuales el calor este que estamos sufriendo ahora es una pequeña demostración de que estamos destruyendo absolutamente todo, y que eso en algún momento se le va a caer en la cabeza, y que no importa la plata que tengas, se te va a caer en la cabeza igual. Y porque suponen que a ellos no les va a pasar. O sea que, si vos lo ves, hay una constante histórica, sí, hay una constante histórica, respecto a que de pronto vos podés tener unos avances maravillosos en algún terreno o en alguna materia que vos quieras, y de pronto hay cosas obvias que no las ves. Y eso es una característica nuestra, y vuelvo a mi característica del Homo sapiens. Claro, y vos fíjate, algo que tampoco, que se tapa y no se visibiliza, es la profundidad del ecocidio cometido por Bolsonaro. Digo Bolsonaro porque es el último que avanza de una manera geométrica sobre la deforestación del Amazonas. Y porque aparte el Amazonas es uno de los últimos, si no es el último, reservorio de aire. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vos fijate? ¿Cuál es el fenómeno que estamos sufriendo en estos momentos en Buenos Aires? Que hay un estancamiento climático. Sí. ¿Por qué? Porque nos falta la franja del Amazonas, claro, que era la que oxigenaba y permitía que hubiera, claro, corrientes, claro, que trajeran las corrientes frías y llevaran las corrientes cálidas. Al haber una franja, porque casi medio continente cortó. Claro. Digo, no es que lo haya hecho desde el principio, pero sí lo aceleró. Claro. Sí lo aceleró, de una manera inhumana. Por eso yo creo que el ecocidio brasilero, el ecocidio de Bolsonaro... Se nos va a quedar en la cabeza a nosotros ya, también. Ya lo tenemos, ya lo estamos tenemos, sufriendo. Claro. Sí, sí. Lo está sufriendo Sudáfrica. Sí, ahora fíjate que las conclusiones de eso... Yo no escucho mucha gente que saque esta conclusión. Se está yendo toda la mierda. A lo sumo tienen calor y compran tres aire acondicionados. Nosotros después no lo acá podés, con un aire acondicionado maravilloso. Y después no lo puedes usar porque no hay energía eléctrica. Y cada vez va a haber menos. Y sabes qué vas a hacer con el aire acondicionado. Exactamente. Con el ventilador. Exactamente. No, tenés razón. Me hiciste una buena revelación. O sea, ni los aztecas ni los mayas. Son tan extraordinarios porque la humanidad hoy día sigue repitiendo la misma característica de no encontrar salida al propio desarrollo, ¿no? Pascua, o sea, la isla de Pascua. Ajá. Que no se llama más Isla de Pascua, le cambiaron el nombre original era Rapa Nui, que acá es el nombre de una heladería es ahora acá también, pero en realidad Rapa Nui, tenés razón, claro, sí, heladería. Pero en realidad ese nombre es originario de esa isla que está perdida en el medio del Pacífico, es territorio chileno, pertenece a Chile, a cerca de 4.000, 3.900 y pico kilómetros. Es uno de, no es el más lugar aislado, pero es uno de los lugares más, es el segundo, creo, lugar más aislado, creo que le gana a Tristán da Cunha, creo que le gana, por unos poquitos kilómetros. Más aislado del continente. Bueno, no sé si vos tenés, yo la isla de Pascua es una cosa que a mí siempre me ha interesado mucho, me ha gustado mucho. No, he estado en la isla de Pascua. Ah, mira. Claro, incluso más de una vez. Porque me tiene absolutamente. Es el ejemplo de la destrucción que vos podés hacer en un lugar chico, porque claro, la tierra es grande. Ajá. Y ellos se destruyeron en 300, 400 años. En realidad, la primera colonización que llega de gente de Polinesia a la isla, es más o menos alrededor del año 1000, está calculado. Y ellos en 1500, 1600 ya habían destruido todo. ¿Por qué? Porque se comieron toda la madera, porque se comieron toda la piedra. No podían volver, porque se habían liquidado toda la madera. Y por supuesto no tenían alimentos. Y entonces empieza una guerra civil generalizada entre todos, que por supuesto llevó a actos de canibalismo comprobados. Y cuando llega el primer que creo que fue un holandés, no estoy seguro de esto, si fue un holandés, pero el primer europeo que llega, se encuentra, digamos, que ya estaban en el final de esta guerra. O sea, habían diezmado la isla. No había más madera, no había más agua, no había más nada. Y por supuesto ellos tampoco habían, porque ellos terminan mal, los rapovinenses. Que después incluso son sometidos a un proceso de esclavización, o sea, en algún momento, bueno, en la historia es media larga, pero media trágica, pero es como un laboratorio, por eso a mí siempre me pareció muy interesante, un laboratorio en chiquito, porque... Claro, se puede medir, se puede... Claro. 500, 600 años en la historia es nada. A nosotros nos parece mucho porque uno vive, qué sé yo, 80, 90 años, pero o menos, qué sé yo, o más, pero más o menos por ahí andamos. Sí. Pero en la historia es absolutamente nada. Entonces vos ves un proceso, aparte desde el año 1000 hasta el 1600, o principio de 1700, destruir una isla que es relativamente chica. Los tipos aislados, bueno, eso es la tierra más grande. Sí, señor. Y a ese lugar vamos, nos estamos yendo firme. Sí, ya estamos, o sea, yo creo que... Mira, yo me acuerdo, ya custó. ¿No? Sí, que las nuevas generaciones acuerdo. No saben ni quién es. Era un oceanógrafo que investigó y recorrió todo el planeta. Sí. En el año 1000, él murió, por supuesto. ya era grande en el año 79, ya era una persona. Sí, era un señor grande cuando uno tenía. Pero fue 20, uno de los precursores de la investigación del mar y de las profundidades y de lo que pasaba con la vida marina. Jacques Cousteau, en el año 1979, había una revista que se llamaba Planeta. Sí. Que era una revista de avanzada, de vanguardia, donde escribían no solamente filósofos, sino politólogos, economistas, ecologistas de aquella época. En un artículo en esa revista Planeta, que los que tengan oportunidad y la encuentren en alguna librería, cómprenla y léanla, porque realmente hay información de vanguardia. Puede ir por corrientes, debe estar. Para el año, desde el año 1979 ya se anunciaba los desastres climatológicos que estamos pasando al día de hoy. Sí. Y Jacques Cousteau, en esa entrevista que hace para la revista Planeta, él dice que en el momento en que él la hace, ya habíamos cruzado el punto de inflexión. De no retorno. De no retorno. Bueno, un punto que está... Que así paráramos toda la producción. Sí. Que si toda la humanidad se pusiera de acuerdo en ese momento, todos, los que mandan, los que no mandan, todos, de acuerdo en decir vamos a revertir este proceso, ya era irreversible. Sí, claro. Y lo que pasa es que lo más terrible de todos es que muchos de los tipos que van para el frente con esto, para frente, bueno, mucha de esa gente promueve que esto siga para adelante. Claro. Se dan cuenta, pero no lo pueden evitar, o no pueden, o no quieren, o no saben, o no sé qué. Yo creo, mira, yo hace tiempo ya que vengo diciendo que estamos en manos de estúpidos, o sea, la declinación intelectual de la humanidad atañe también a nuestros dirigentes. Por supuesto. Y los dirigentes planetarios en este momento son gente muy básica. Un peligro. Son personas básicas que no están para la subjetividad, que no están para la complejidad. Están para la solución fácil. A ver, nos hacen campañas diciendo no uses bolsa de plástico. Porque vos sos responsable con la bolsa de plástico, pero mire, estamos en una guerra donde están tirando plutonio empobrecido, donde están prendiendo fuegos pozos petroleros, donde, las guerras están produciendo una cantidad de contaminación que no se va a otro lado. No. Queda acá adentro. En la PAN que tiraron en Vietnam todavía anda por ahí. Y tiene unos cuantos años todavía. Y hoy iba a traer un tema de los guerrilleros de Guatemala, donde justamente, de los años 1960 y pico, donde Guatemala era bombardeada por napal. Claro. Guatemala. Les tiraban napal. Claro. Entonces, claro, ahora nos queremos convencer de que somos ecológicos y humanos porque vamos a separar los residuos. Sí, bueno, esas son las mentiras. Y la importancia que tiene la separación de residuos. Es la mentira con que esta gente, los amarillos de acá, de este país, o sea, han querido y consiguen engañar un sector bastante importante. Disculpa, pero escuché al presidente Alberto Fernández hablando, presentando un programa importante para combatir el cambio climático. Él tiene mucho más parecidos con los amarillos que con otras personas. Puede ser, ¿no? Sí, claro, sí. Sí. No. Después, bueno. Por eso no lo pelean tanto. Disculpe, pero se me cayó un auricular y estoy tirado bajo la mesa. Bien. Pero bueno, ya volví. Vamos a aprovechar, profe, dale. ¿Qué te parece? Sí, dale. Uy, dale, vamos con el otro temita musical mientras. Seguimos con Ismael Serrano. ¿Está bien? Ana, él se llama el tema. Ahí va. Ana, es tan corta la vida y son tantas despedidas llenas de promesas vanas. Ana, ¿qué será de nosotros cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar? Ana, ¿dónde será la batalla próxima en que perdamos la guerra contra la soledad? Ana, volverás a escuchar las piedras que contra tu ventana lanzó la felicidad. Lanzó la felicidad. Ana, es tan corta la vida, quizás me vuelva mentira y no te conozca mañana. Ana, cuando te esconda un abrazo, recuerda entonces el año en que forjamos la paz. Ana, quizás me marche y no vuelva, quizás me muera y no tengas que maldecirme jamás. Ana, te veo y me declaro culpable de desear tu presencia más que desear la paz. Ana, ¿qué hago yo con mis canciones, con el manojo de escarcha, con mis ganas de matar? Bueno, matamos a Serrano, pobre. Y bueno, está bien. No, porque tenemos, estamos dejando Tibón para el último tema, que realmente es muy, muy lindo. Genial. El que falta. Bueno, genial. Entonces, si te parece, le dediquemos unos minutitos. Dale. 10 minutitos, 8 minutitos. Al tema electoral, más que al tema electoral, a las miserias que aparecen tempranamente. Todavía falta. Reflejo claro, de la condición humana, claro, ¿no? Sí. Las pequeñas ambiciones, los personajes que a mí realmente me preocupan. Por ejemplo, yo fui crítico de que el señor Chino Navarro, del movimiento Evita, fuera secretario de Relaciones Parlamentarias. Me tocó ocupar algún puesto en la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete. O sea que conozco la característica del instituto. Sí. Es un instituto de consenso. Tiene dos fases. Una es la administrativa, que es gestionar los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, hacerlos viables a nivel burocrático. Porque, a ver, cada cosa lleva un proceso. No es que el presidente de la nación o la presidenta mañana se levanta y dice, bueno, a partir de mañana pintamos todas las naranjas de celeste, ¿no? Sí. O sea, vamos a pintar la naranja de celeste, pero hay que hacer un proyecto de ley para que sea un decreto. Sí. Puede ser una resolución, pero hay que escribirlo, y escribirlo dentro de los cánones que nos marcan la burocracia administrativa. Sí. Que es una burocracia que lleva medias firmas, duplicados, triplicados, necesita ser avalado, certificado, confirmado y luego de ahí remitido a la cámara a las cámaras legislativas, sean diputados o sea senadores, de acuerdo por donde entre el proyecto de ley. Entonces, pero a su vez también es de consenso, porque no es que uno llega y golpea la puerta y dice, bueno, tomá. No, uno tiene que ir y hablar con los bloques de los distintos partidos. Sí. No porque sea el factotum político, para eso está el ministro del Interior o está el presidente de la Nación. Pero hay una cuestión de hablar, claro, con las instancias burocráticas administrativas de los distintos partidos políticos y decirle, che, mirá, mañana vamos a entrar con esto, lo vamos a meter por acá, vos qué te parece, nos das una mano, pim, pum. Claro, o claro, sea, se habla, se dialoga y tenés que dialogar con todos. Ah, bien. Con los que te gustan y con los que no sí, te gustan. Entonces yo lo escuchaba al Chino Navarro en ese momento como una expresión anti-kirchnerista, o sea con las lanzas apuntadas al kirchnerismo, literalmente, sí, de manera ofensiva, violenta, no solamente contra Cristina, sino contra la facción política que tiene diputados. Entonces yo lo que cuestioné, digo, no podés tener un secretario de Relaciones Parlamentarias, claro, que sea parcial. Claro, o que se note tanto. Claro, que se note por tanto. Por lo menos que no se note tanto. Claro, pero no podés estar, claro, peleado con los propios, claro, y apoyándote en los ajenos, porque ya no sos un secretario de Relaciones claro. Parlamentarias. El resultado, bueno, es que ahora el señor sigue dentro de la jefatura de gabinete, pero lo sacaron de Relaciones Parlamentarias y está en una dirección de Relaciones con la Sociedad y qué sé yo. Y lo mismo me pasa con Aníbal Fernández. Yo escucho un Aníbal Fernández ministro de Seguridad. Quiere decir que tiene el gatillo más grande de toda la República Argentina. Sí. O sea, es el tipo que maneja todas las armas de todos los cuerpos de seguridad, todo el espionaje, toda la información, todas las maniobras insidiosas. Entonces, cuando yo escucho a un Aníbal Fernández, que es el secretario, que es el ministro de Seguridad de la Nación, a ver, la Nación somos todos. Claro. No es que los quineritas no somos la Nación. Estamos dentro del país y formamos parte claro. de la Nación. Pero cuando yo veo que un ministro de Seguridad sabe que le cascotean el despacho a la vicepresidenta de la Nación en el Senado de la Nación. A ver, maneja todos los servicios de inteligencia y toda la alcahuetería oficial y extraoficial. Sí. O sea que el tipo no puede decir, ah, yo no sabía. Y si un ministro de Seguridad dice, yo no sabía, mejor que se vaya a la casa. Claro. Porque si no sabes que está todo preparado con la policía de la ciudad para dejar zona liberada, que la marcan con pintura roja, el despacho de la vicepresidenta, y la cascotean en un lugar que es jurisdicción de las fuerzas federales, porque claro, el Senado Congreso, de la Nación es el Congreso, jurisdicción de la Policía Federal. O sea, jurisdicción de él. De él. Ni siquiera le podemos echar la culpa a Pelado. Exactamente, por un lado. Después, el tema del intento de homicidio, del magnicidio. También. Su fuerza federal no le informa. No, o sea, no tiene nadie que le chusmee y le diga, che, mirá que me parece que los de la policía de la ciudad están planeando algo. No se entera de nada. Si son tipos que saben hasta qué hora fuiste al baño. Bueno, él tampoco, digamos, para no ser tan injusto, él tampoco se había enterado de Costeja y Santillán, no sé si te acordás. Pero claro, pero ¿cómo? Él siempre no se entera. Pero volvamos a la parcialidad peligrosa de los funcionarios del Estado. No es un secretario de Estado, no, es el ministro de Seguridad, es el que tiene a cargo la seguridad de todos nosotros. Entonces, ¿por qué no pensar que un tipo que odia manifiestamente a una parte del gobierno de coalición, porque lo manifiesta, no se ahorra oportunidad en insultar de todas las maneras posibles a Cristina, al kirchnerismo, al COSO? Sí. Y sumado a esto, una versión que decía que hasta el propio presidente dijo, yo me comprometo a destruir al... el kirchnerismo, no sé si es cierta, si no es cierta, pero la versión sigue dando vueltas. Sí. No, y la versión no la dijo ¿cómo se llama? La Nata. Claro. Ni Luisito Majul. No fueron ellos los que dijeron eso. No. ¿Está bien? Entonces digo, estamos todos en peligro, digo, claro. Si tenemos, o sea, porque entonces ¿qué se trata esto? ¿De volver a la época del CDO, a la época del comando de organización, a la época de la AAA cuando estaba López Rega? Pero ahí yo te voy a contestar con lo mismo que te contesté alguna vez respecto a López Rega. ¿Quién lo puso a López Rega? No hace falta que me conteste. ¿Quién lo puso a este señor ahí? Alberto Fernández. Ah, bueno, entonces porque, digo, a veces están... La culpa no es del chancho. Hay un dicho acá en la Argentina que nosotros usamos mucho, que a mí me gusta. La culpa no es del chancho, sino de quién le da de comer. Por eso digo, cuestionémonos si es que realmente tenemos ministro de Seguridad o tenemos un ministro de persecución política. Y depende el día. Depende quién sea, depende. Depende. Claro, depende. Bueno, si te parece, dejemos el tema electoral para el próximo programa. Dale. Y vamos al tema de la música. No, el tema de porque la música. Me interesa mucho justamente el tema. Por eso, este Ismael Serrano, que es un tipo que debe tener unos 40 años, tal vez un poco más, entre 40 y 50 debe andar ahora. Nosotros lo que estamos escuchando es un disco que se llama Atrapados en Azul, yo creo que lo había dicho al principio, pero no me acuerdo. Entonces lo vuelvo a repetir por las dudas, del año 97. El tema que vamos a escuchar es el tema que realmente a él lo hace famoso. Según mi modesta opinión, él nunca vuelve a escribir otro tema igual, pero en realidad no estaría de mal porque escribió uno. Hay algunos que no escriben nunca ninguno, así que bueno, porque vos escribas uno, está muy bien, yo me saco el sombrero. Que llama Papá, cuéntame otra vez, que es una historia muy bonita que él nos va a contar, de cómo ve un tipo de su generación a lo de la nuestra generación. Porque él podría ser hijo tuyo o mío. Cierto. Nosotros dos somos dos personas ya adultos mayores, por decirlo de alguna manera. Aún no decrépitos. No, pero ya en la tercera edad, uno ya anda por ahí. Bueno, Y este podría ser tiene de la edad de los hijos que tenemos nosotros, sería este. Y él cuenta, y la versión que él cuenta, que la cuenta en la letra que ahora vamos a escuchar, del tema que vamos a escuchar, a mí me llegó mucho porque digo, bueno, así nos ven. Y aparte el tema es muy lindo, está muy bien hecho, pero así nos ven. Y capaz que nosotros somos algo así, porque viste que uno generalmente tiene la capacidad de que le cuesta verse como es uno. Entonces a veces uno necesita tener la oreja abierta, y el ojo también, y la cabeza también, para ver. Escucharon que no sé si me gusta mucho, y yo creo que al padre de él le debe gustar todavía menos. Claro, le gusta menos, digamos, lo que escribía. Bueno, pero esto es lo que te quería comentar respecto a este Ismael Serrano, madrileño, dijimos. ¿Este tema tenemos idea cuándo lo escribió? Mirá, el tema está editado, es de sus primeros, está en su primer disco. Vos dijiste 1997. 97 es cuando sale el disco. Ah, ok. Claro. O sea, no está relacionado con el ayornamiento español del 84, con la apertura. No, tiene que ser posterior. Vos pensás que en este mismo disco, ese que escuchamos al principio, México Insurgente, es de este mismo disco, de la misma época. Claro, o sea que todo esto tiene que haber sido entre el 94, ponele, sí, hasta el 97, que él sacó el disco. En esos años tiene que haber escrito estos temas. A lo mejor los tenía escrito de antes. El de México seguramente no. Claro. Capaz que este lo venía escribiendo de antes, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos con estos temas. Ismael Serrano, papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. ¿Y qué te pareció? Cortito el tema, me hubiera gustado, sí, seguir escuchándolo. No, a ver, ahí yo tengo, ahí a lo mejor me podés decir algo. Yo tengo esta versión, que es la versión original del disco 97, pero hay una versión que yo tengo en vivo, que la he pasado alguna vez en algún programa, que es más larga, dura como 5 o 6 minutos, que es en un mitin de Podemos. Ajá. Porque este hombre es integrante de Podemos, o por lo menos lo fue en algún momento, donde él, que está muy lindo, pero después dije, bueno, como viste, siempre andamos corriendo con el tiempo, dije, no lo voy a llevar porque va a ser muy largo, dura como 5 o 6 minutos. Ajá. Esto dura 3 y pico. Donde él habla y cuenta un poco respecto al tema. Lo dejemos para la próxima, digamos. En algún momento lo traigo. Sí, pero igual, para que ya estoy debiendo que hoy no lo traje y traje lo de esto. Soledad. Lo de Soledad, sí, así que. No, pero con Soledad yo creo que vamos a tener como para charlar un poco. Primero para resaltar no solo la figura jugada de Soledad. Barret, digamos. Soledad Barret. Sino también el drama humano, que es la que la lleva a morir, que es el amor. Sí. El amor de un infiltrado. Mirá vos. Y hoy empezamos el programa hablando de los infiltrados en la agencia Walsh, ¿no? Sí, sí. Y cómo un infiltrado aprovechó, por eso también, y, bueno, dejémoslo y vamos, cuando traigas el tema vamos a resaltar algunos puntos que relata Biglietti y Mario Benedetti, porque hay un trabajo de los dos, no sé si vos tendrás el de los dos, pero hay un trabajo en que hacen en conjunto Mario Benedetti y Biglietti hablando de Soledad Barret. Y hay cosas que, claro, si no uno no las termina de entender respecto a la historia, quedan un poco como descolgadas, pasan desapercibidas. No, es lo que yo creo que te comentaba la vez pasada, de que yo no la conocía a Soledad Barret, ni siquiera de nombre. Ajá. Vamos a empezar a decir la verdad primero. Y yo la descubro aquel día que voy en el 80, creo que es el 84, cuando Biglietti vuelve de su exilio en Europa y vuelve a Buenos Aires. Me acuerdo que era en el 84, Luna Par, y presenta los temas que hizo allá, cuando estaba allá en Europa. Y entre ellos está este. Y tengo esa grabación, es la única que tengo, pero no tengo mucha más referencia de esa. El que la conocías bien eras vos. Sí, yo en realidad, a ver, la conocí, la descubro como militante a partir de haber vuelto a buscar justicia en Paraguay después de lo que nos pasó allá en el año 1974-1975. Porque bueno, yo también era un merodeador. Claro. En Paraguay, ¿no? O sea, no era de ahí, yo ni siquiera conocía Asunción. Es más, cuando salgo tampoco terminé de conocer Asunción. Lo mío fue un viaje de ida, digamos. Pero después profundizando y conocí. Es más, el fenómeno paraguayo de la resistencia contra la dictadura es un fenómeno a estudiar, porque como decimos siempre, Paraguay no tenía retaguardia. Claro. Paraguay es un territorio absolutamente inhóspito para la revolución, para la guerrilla. Eso viene de la Triple Alianza. Ahora hablo a nivel geográfico, por ejemplo. Sí. Hay pocos lugares de mucho bosque, de mucha selva, pero la mayoría no es selvática. Sí. O sea, no hay donde esconderse en Paraguay. Sí, sí. Paraguay está a la descubierta. No es que tenés grandes terrenos como en Brasil, por ejemplo, para hacer una guerrilla, una guerrilla campesina, ¿no? Y había que resistir, y hay historias de grandes, de, por ejemplo, Agapito Valiente, otro personaje que algún día tenemos que rescatar. Pero eso es para otra cosa, para otro programa. Bueno, profe, espero que te hayas sentido bien. Sí, no me voy a sentir bien acá, por supuesto. Estamos en la retaguardia. Así que bueno, esta fue la vuelta número 354 de América Resiste. El día de hoy, 13 de marzo del año 2023, hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente el Nachito Nacho Álvarez. Gracias. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede.